me la crucé, me miró como ilusionada, sin disimular, sonrió y su mirada se encendió. Quisiera saber si al verme le agarran ganas, o si busca llevarme a su cama para descubrir si mi cuerpo le extraña. Quisiera saber si aún de mí está enamorada. Quisiera saber si no le saca las ganas. Quisiera saber si algo se moja la cama. Quisiera saber si aprieta fuerte la almohada al sentir el placer. Y quisiera saber si esa nena aún de mí está enamorada. ¿Qué te parece, Tano Ferroni? Un rato después la encontré muy sola sentada. Poco a poco me acerqué y le pregunté si aún sentía como ayer. Quisiera saber si al verme le agarran ganas, o si busca llevarme a su cama para descubrir si mi cuerpo le extraña. Quisiera saber si aún de mí está enamorada. Si alguien le saca las ganas. Quisiera saber si algo se moja la cama. Quisiera saber si aprieta fuerte la almohada al sentir el placer. Quisiera saber si aún de mí está enamorada. Quisiera saber si alguien le saca las ganas. Quisiera saber si algo se moja la cama. Quisiera saber si aprieta fuerte la almohada. Quisiera saber si aún de mí está enamorada. Quisiera saber si alguien le saca las ganas. Quisiera saber si algo se moja la cama. Quisiera saber si aprieta fuerte la almohada al sentir el placer.